que también ha participado en el programa. Sí, no, nada más incitador, ya lo pusimos hoy, que va a incitar, pues también que hable, ¿verdad? Ya he hablado aquí, hemos estado aquí con él, y ahora ellos tienen el objetivo de que en una vez que fortalezcamos las redes de comercio local, las redes de intercambio, esta nueva economía, la economía solidaria, busquemos la forma en poder llevar productos de México a Aguascalientes y de Aguascalientes a México a través de la red comercial conocida como Compartiendas. Como usted sabe, las Compartiendas son el esquema físico, el lugar físico que nos permite tener afiliadas tiendas de barrio, tiendas de la esquina, que a través de un apoyo solidario de Pasteurizador Aguascalientes, Leche San Marcos, estamos teniendo la posibilidad de poner el producto en la tienda más cercana a usted. Usted quiere entrar a esta red, una red que fomenta no nada más la producción de artículos, productos y servicios locales, sino también fomenta la fraternidad, la ayuda mutua, el intercambio. Está operando a través de Compartiendas. Compartiendas tiene la facultad, esta red tiene la facultad de alimentarse a través de un centro de información en internet que se llama Articulación Comercial Virtual, a través del cual los que ofrecen servicios, cualquier producto, puede subirse a la red, y desde ahí se pide a las Compartiendas sin que usted, como fabricante, como productor, tenga que andar distribuyendo a todo el país. A través de este sistema estamos apoyando a la economía local, dado que es la que genera los recursos que se quedan en la localidad, generan empleos. Es preferente el consumo de lo local para lograr que haya no solamente empleos de ocupación, sino haya oportunidades para los jóvenes que se alejen de esa tentación de la delincuencia. Ese es el gran flagelo que hoy sufrimos en México y en Aguascalientes en particular. Así que estamos aquí dándole la bienvenida para que también tenga la oportunidad hoy de escuchar sobre una nueva empresa, bueno, no está nueva, vamos, nueva para nosotros, que produce a partir de lo que muchos consideran desechos. Los desechos sólidos, la basura, no es basura si la sabemos trabajar. Y para eso tenemos aquí en el estudio, nos acompaña el gerente de Adoplastic, Innovación y Construcción, Sergio Gallegos del Ángel. Bienvenido, Sergio. Muy buenas tardes. Pues bueno, platícanos de la empresa Adoplastic. ¿Qué es Adoplastic? ¿Cómo se hizo? ¿Cuándo nació? ¿Qué hace la empresa y del producto? ¿Qué hace? Bien, buenas tardes a todos. Antes que nada, efectivamente, Adoplastic del Centro es una empresa 100% hidrocálida, 100% mexicana. Qué bueno, se nos da muchísimo gusto. Además, bueno, Adoplastic surge a partir de hace un poquito más de 5 años con la firme intención de tener un compromiso, primero un compromiso con nuestro medio ambiente y con todo lo referente a la parte ecológica. Adoplastic del Centro en sí, lo que hoy en estos días estamos haciendo es procesar todos los plásticos que hoy en día son basura, son desecho. Nosotros procesamos todos los plásticos, desde un PET, una bolsa de plástico, un garrafón, por así llamarle, todo lo que sea plástico, todo lo que aquel desecho que en su momento sirve para un beneficio, por ejemplo en un refresco para conservar un líquido, pero después se convierte en un producto contaminante. Sí, es una cuestión muy curiosa en estos días, tantos productos que compramos el producto y en el momento en que lo consumimos, en el momento en que lo abrimos, la mitad o una buena parte del producto, no del producto en sí, sino del contenedor, en ese momento se convierte en basura. ¿Sí? Así es, estamos comprando basura. Pero bueno, afortunadamente que existen este tipo de iniciativas. Claro. Y por ejemplo, ¿qué tipo de envases lo usan? Porque en los centros de acopio del municipio, uno lleva a reciclar su basura ahí, aplasta los envases, los lleva allá, pero reciben, por ejemplo, cierto tipo, plástico transparente, entre plástico blanco, pero por ejemplo hay envases de plástico que están ya coloreados, ¿también esos los procesan ustedes? Todo tipo de plástico nosotros lo procesamos. O sea, todo. Desde una bolsa de plástico hasta un producto ya industrializado, llámese un contenedor de plástico rígido, garrafones, todo lo que lleve plástico, telas, incluso que llevan poliéster, son procesadas. Tenemos una tecnología única a nivel mundial y con esa tecnología nosotros le damos un fin al producto terminado. Es un producto terminado, perdón. Aquí hay un producto que no lo reciben en los centros de acopio, son las bases donde viene la carne. Eso es, es un producto plástico. A ver si en los supermercados venden en una charolita blanca o azul la carne. O amarilla. O amarilla. El pollo también viene ahí. también. Bueno, ese tipo de plástico, ese ya es un unicel. Sí, una especie de unicel. Es un producto diferente al plástico, no es un plástico en sí. Ese no lo procesa. No lo estamos procesando en este momento. Ah, bueno. Porque sí ha sido un problema para los que hemos utilizado centro de acopio, que eso no nos lo reciben. Así es. Bueno, entonces, ustedes procesan todo tipo de plástico, PVC, polietileno, poliuretano, todos ellos. Así es. ¿Y cómo es posible que, qué procesos tienen que todos esos distintos tipos de plásticos? Porque finalmente, sepamoslo, no tienen fórmulas químicas diferentes, tienen sus características y propiedades distintas. ¿Cómo es que ustedes todos los juntan, los procesan? Claro. De hecho, nosotros tenemos un centro de acopio, hacemos toda la... el conjunto de todos esos plásticos y los pasamos a una trituradora especial donde hace todo el plástico lo hace, no sé, partículas muy pequeñas para nosotros poder tener la materia prima disponible. Calculamos y medimos todos los plásticos, sabemos qué plásticos estamos procesando, entonces hacemos una mezcla correcta de esos plásticos para dar un producto terminado. Ah, okay. ¿Cuál es nuestro producto terminado? Tenemos pisos, tapetes, tejas, topes, y ahorita estamos ya teniendo una línea de producción de un bloc plástico. ¿Bloc de construcción? Es único, okay. Es una tecnología única a nivel mundial ahorita. Y lo que estamos diseñando es, ya estamos haciendo las pruebas finales para poderlo dar a la construcción, que sería una tecnología alternativa de construcción altamente ecológica. Claro. O sea, además, con eso permite reducir el uso de tabique rojo. Ya sabemos que es un problema en Aguascalientes con la contaminación a través de las ladrilleras. Para hornear, claro. Ahora, aquí lo que pasa es que en Aguascalientes constituye el tabique rojo una fuente de ocupación para muchas familias. Ustedes ocupan personas que en un momento dado podrían trabajar, o sea, vamos, ¿ocupa mano de obra este tipo de producto? Claro, de hecho, en la parte de producción tenemos 4 máquinas trabajando 2 turnos, es ocupada por 2 personas cada turno, entonces tenemos personal en la parte de toda el triturado, personal en acopio. Y bueno, como hacer un poquito de referencia a algo adicional que estamos haciendo, ya estamos colaborando a nivel estatal y municipal en la parte de recolección de todo este plástico en un programa que se llama Escuela Limpia. Ah. Ellos están colaborando muy fuertemente con nosotros porque a cambio de toda esa, entre comillas, basura que resulta en cada escuela, nosotros estamos dando a cambio material para sus jardines, para sus pisos, para todo lo que es. Incluso ahorita vamos a empezar ya el proceso de darles bloc para construir aulas o áreas que ellos deseen. Entonces intercambian, digamos que trocan la basura por productos ya procesados de plástico de los que ustedes fabrican. Así es, un beneficio totalmente para ahorita todas las escuelas a nivel municipal y a nivel estatal. Nos dejó sin habla. Sí, es un truque que no me lo esperaba, la verdad, pero muy bien. ¿Y con qué escuelas están llevando a cabo su trabajo? Pues hay muchas escuelas a nivel ¿públicas? Públicas, sobre todo públicas, y algunos colegios particulares donde estamos empezando muy fuertemente. La gente, los padres de familia están muy motivados porque están viendo que, bueno, aquellas partes o áreas donde era lodo, donde era tierra nada más, ahora se convierten en andadores con jardines. Y todo empieza a cambiar de manera diferente en esas escuelas, ¿no? Ah, entonces, a ver, estos blocs se pueden usar, por ejemplo, para un pasillo muy transitado, para ponerle que cuando llueva no se convierte en lodo. Exactamente, realmente el producto determinado en sí es como lo que antes conocíamos, bueno, conocemos actualmente como un adocreto, pues cuando nosotros somos adoquines plásticos. La resistencia es de 1 a 100 veces más, puesto que nuestros productos son irrompibles y reutilizables. Sí. O sea, el producto que ustedes sacan, si alguien ya se cansó del bote de basura, de la maceta, de la docinta, ¿no? Se regresa y se puede volver a convertir en otra cosa. No, o no, se rehúsa. Se rehúsa totalmente. Ni siquiera se recicla. Si nada más se puede quitar, la docinta, todo, en este caso se rompe. Por la humedad que absorbe, nosotros no absorbemos, nosotros no absorbemos nada de humedad. Y eso permite que tengamos siempre la fortaleza de lo que es la pieza en sí. O sea, si me cansé ya de un camino en el jardín o en el patio hecho de este material, lo puedo desarmar y volver a poner en otro lado. Sí, si quieres cambiar tu área de jardín hacia la parte frontal de tu casa en vez de tenerlo atrás, quitas las piezas, lo instalas otra vez y le das el diseño y la forma que tú quieres y sigue dando el mismo beneficio. En este caso, ustedes, ¿cómo se hacen de la materia prima? Pues realmente lo que nos hacemos es que hoy muchas industrias de aquí del estado nos piden que les quitemos toda aquella parte o desechos que ellos tienen a nivel industrial, hablando de los plásticos. Nosotros pasamos a recogerlos y tenemos unos centros de acopio, unas bodegas especiales donde estamos almacenando toda esa materia prima. Discriminamos, como les decía, los plásticos para saber las mezclas correctas que tenemos que hacer para nuestra formulación. Ajá. Se hace el triturado especial y posteriormente lo pasamos ya a cada una de las máquinas que nos dan diferentes productos terminados para poder ya tener el producto en sí. Bueno, pues interesante. Finalmente, entonces, también las personas comunes y corrientes que nos escuchan y ya separan lo que llamamos basura, ya separan los desechos sólidos, ¿tienen una forma de llevar a algún lugar sus bolsas de plástico ya separados a ustedes? Sí, si hubiera el interés de gente, que sabemos que hoy en día muchos jóvenes y mucha gente joven, y esperamos que toda la gente ya también de edad tenga esta conciencia ecológica, pues pueden pasar a Avenida Independencia 1706 a dejar pues todos estos desechos plásticos y con gusto los recibiremos sin ningún problema. ¿Y ustedes esos desechos plásticos los reciben, los compran o simplemente los reciben? Simplemente los recibimos, porque la industria realmente, en la parte de industria, lo que hace la industria es que quiere deshacerse y dejar sus áreas de maniobra completamente limpias. Pues nos pide a nosotros que vayamos por esos plásticos y nosotros les damos un uso final. Es que ese es el caso de las empresas que tienen desechos plásticos. Pero a mí me ha tocado escuchar a alguna persona que decía, bueno, es que yo, ¿por qué voy a hacer el trabajo de seleccionar el material y llevarlo al centro de acopio para que ellos ganen dinero? Yo, porque a mí sí, yo lo recuperaría y lo andaría recolectando si a mí me pagan por eso. Hay gente que así piensa. Claro. Bien, estamos diseñando un programa que pueda tener un beneficio al corto y largo plazo. Uh-huh. Lo que queremos es diseñar una especie de contenedores especiales para que la gente en su casa tenga 4 bolsitas diferentes. Uh-huh. Donde pueda en una poner los plásticos, los cartones, el aluminio, y que a través de eso nosotros también podamos recompensar o remunerar de alguna manera a esa persona que tiene esa conciencia ecológica, llevarnos esos plásticos ya, o esos, perdón, desechos ya separados, y nosotros darles un beneficio posterior. Ya estamos diseñando el plan, todavía no lo tenemos terminado, pero en breve podemos tener una nueva charla para darles a conocer este nuevo proyecto. Vamos a hacerlo. Claro que sí. ¿Ustedes a quién venden directamente? Nosotros vendemos, estamos vendiendo ahorita a todas las personas que deseen tener esta nueva estructura. No, nada más constructores. No, particulares, desde una persona que quiera cambiar, que ha visto que su teja se rompe por la humedad, etcétera. Nosotros a nivel, lo que es residencial, industrial, a los ranchos, todos los que son los pisos para el área de ordeño. A nivel construcción, pues estamos innovando con toda esta parte de poder empezar a hacer muros, a hacer pisos, etcétera. Muros tan bueno, claro. Y muros con el bloque, a partir de los ladrillos. Y vamos a unos anuncios y ahora volvemos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Grupo ICTEL. Licenciatura, ingeniería, especialidades, maestría, doctorado. Programa de apoyo A40. Ven, estudia nuestro plantel Irapuato y nosotros cubrimos el 40% de las colegiaturas. Interactivo de Latinoamérica, donde expertos internacionales. La inversión publicitaria en Internet crece de manera espectacular y cada día más marcas se conectan a la revolución digital. Lleva a tu marca a esta nueva era de la comunicación. IAB Conecta 2008, la cumbre de marketing interactivo de Latinoamérica, donde expertos internacionales compartirán su visión y experiencia para que tu marca se integre con éxito a esta nueva era donde el consumidor tiene el control. 26 de junio, Centro Banamex, Ciudad de México. Informes en www.vivelarevolucion.com.mx o compra tus boletos en Ticket. EIA de México invita. La radio evoluciona, se amolda al ritmo de vida, se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias, cursos, talleres, actividades artísticas. Participa. Consulta las bases en www.bienalderadio.gob.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. Radio Educación, 40 aniversario. el mejor pretexto para continuar frente a tu computadora. Oigo.com.mx. La programación de Oigo.com.mx crece para darte gusto. A las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. Y también de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano. Estamos aquí de regreso en Ciudadanía Económica con usted este viernes de muy buen ambiente, un viernes un poco cálido, húmedo, y por fin verde después de las lluvias que hemos tenido. Vamos desde Aguascalientes, donde se ofrece un buen clima para quien quiera pasar aquí el fin de semana. Realmente les recomiendo, hay mucho que hacer este fin de semana en Aguascalientes, que nos escucha en Zacatecas, en Durango, en San Luis Potosí. Sí, nos escucha, estoy viendo a Miguel Yasuyuki Hirote, que está conectado desde Japón. Miguel, le mandamos un fraterno saludo. Miguel Yasuyuki Hirote adoptó el nombre de Miguel por mexicanizarse, se los quiero decir. Es un japonés totalmente, 100%, pero amante de nuestra cultura. Y nos escucha casi todos los días, hoy nos está escuchando hasta en Japón. Está también nuestro amigo de siempre, que ya estuvo aquí, Juan Batis Herrera, el desde la Ciudad de México, que está escuchando, que es uno de los promotores de radio por internet. Y obviamente a través de oigo.com.mx se está creando lo que es el periodismo ciudadano, informando usted lo que no encuentra en otros lugares, informando cómo nos podemos fortalecer como sociedad. No es nada más una diversión vana, es un entretenimiento sano que logra, o pretendemos lograr, que todos los que vivimos en una comunidad seamos responsables con nosotros mismos, con nuestro vecino, fraternalmente responsables, pero al mismo tiempo también fraternalmente responsables con la tierra. Y pues esto va para dirigido para los jóvenes, a ver qué nos dicen los jóvenes. Lucy, bienvenida al programa, vas a estar aquí escuchando, y la semana que entra quiero avisarles que estaremos transmitiendo y mandando unos reportajes desde la ciudad de Pátzcuaro, y estaremos reunidos en un seminario muy interesante sobre educación, pobreza y economía, y estará Lucy aquí conduciendo el programa, así que estaremos aquí comunicándonos con ustedes la semana que viene. Por lo pronto, el día de hoy estamos con Sergio Gallegos del Ángel, y hablando sobre Adoplastic del Centro, una empresa muy innovadora en construcción. Ya nos decía Sergio que estás utilizando plásticos de cualquier tipo para producir adoquines. Repite los productos, por favor. Son pisos, adoquines, tejas, topes de contención, y hoy una nueva tecnología que son un bloc plástico. Nos hablabas de que próximamente van a tener unos pequeños mueblecitos hechos para separar los desechos sólidos, de manera que les obsequie a las personas que de alguna vez se quieran acercar para que puedan separarlos con su basura, y que en un momento dado puedan ahí poner las cosas que puedan llevar a la empresa, a lo plástico. Pero eso está todavía en veremos, ¿verdad? Así es un proyecto que estamos pensándolo, tratando de diseñarlo para que en corto plazo esté, y que las personas que hoy, que hay muchas que ya tienen esa conciencia ecológica, puedan hacer esa parte sin mayor esfuerzo. Simplemente en el momento que están destapando algún envase, lo dejan de utilizar, ya tengan el recipiente adecuado para ponerlo, depositarlo y después hacerlo llegar a nuestro negocio. Y en lo que tramitamos la certificación de tu producto para que pueda ser distribuido en Compartiendas, la red de las tiendas del pueblo que estamos creando a través de esto, que es economía en manos de la gente, ¿en dónde se encuentra, además de en Avenida Independencia, donde está la planta? ¿Ustedes ya venden alguna distribuidora? Sí, de hecho, yo creo que a partir de la próxima semana, el área de exhibición, que es en la misma ubicación, Avenida Independencia 1706, nomás que es en el local 5, tendremos ya nuestra sala de exhibición donde la gente puede ir a adquirir nuestros productos. Para ubicarnos, esto es un costado de Tilda Espalda Sur. Exacto. Para ubicarnos, ¿es sobre Avenida? Es sobre Avenida Independencia, tres locales antes de llegar al canal interceptor del lado derecho, ahí estamos. Bueno, pues ahí es donde nos vamos a ubicar. Estamos a un par de cuadras de la compartienda municipio de Fátima, que es uno de los iniciales de las compartiendas que están aquí. Te recuerdo, ya que le dije de esta, pues hay que recordarle que otra está en Puertecito de la Virgen, que es Abarrotes con Santiago. Otra en el centro, que es Lionel. Abarrotes Lionel de Carlos Barrios. Y también en Casablanca. Con Enrique Benítez, con Abarrotes inicial. Y ya con esto, estas son las tiendas donde usted puede encontrar los productos de los que hemos hablado, que ya usted conoce. Y hoy estamos conociendo un nuevo producto que nos daría muchísimo gusto que también podemos distribuirlo a través de la red Compartiendas. Hoy nada más en Aguascalientes, dentro de un par de meses más estaremos en otras ciudades integrando la red con proveedores locales. Y el hecho que nos hayas hablado ahorita de trueque abre muchas, muchas posibilidades. Y que si en un momento dado cualquier persona hoy quiere poner su piso en su casa, o quiere poner garitos, te puede dar algo a cambio, o simplemente con que junte el plástico se lo puedes tomar a cuenta del proyecto final. De hecho, es algo muy parecido a lo que comentaba en un inicio, lo que estamos haciendo con las escuelas hoy en día. Podremos, y igual si empezamos a desarrollar esta nueva idea que surge aquí con ustedes, de poder hacer ese trueque con las personas que estén interesadas en hacerlo y que tengan esa conciencia ecológica, poder, ver la posibilidad de que a través de que ellos ya separen los desperdicios o toda esta basura y nos la lleven y nos la hagan llegar, crear una especie de una macro de ecológicos. De gente altamente comprometida con el medio ambiente, para que ellos también tengan un beneficio en corto plazo, así como lo hacemos con las escuelas, que ellos también vayan recopilando sus kilos de plástico y nosotros a cambio poder dar producto terminado. Pero es una excelente idea. Estaríamos haciendo un consumo sustentable, un consumo que considera el cuidado de la naturaleza y a su vez un cuidado, un consumo solidario, porque estamos poniendo atención a las personas que están produciendo los materiales que consumimos, en este caso los ladrillos, las tejas, las macetas, los tapices. Sí, eso es algo. Entonces, si alguien quiere hoy impermeabilizar su casa, tú, a ver, convénceme, vamos a proponer al revés, convénceme. Yo quiero impermeabilizar mi casa, estoy queriendo meterle los impermeabilizantes, ¿no? Para venderle el producto, a ver si me convences. Sí, claro. A ver. La idea de si tú en este momento quisieras impermeabilizar tu casa, yo te propondría mejor invierte en una teja. Ajá. Invierte en una de nuestras tejas, una porque son plásticas. Nunca se te van a quebrar. Uh-huh. Regularmente una teja que hoy puedes comprar de barro te ofrece a lo máximo una garantía de 50 años. Uh-huh. Como bien sabrás, el plástico para su proceso de desintegración en el medio ambiente dura 500 años. Sí, preferencia que esté puesto en la teja y no en el suelo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, claro. Vernos presunciosos en decir 500 años te voy a garantizar, a lo mejor no lo vas a ver tú. Sin embargo, te podemos... Sí. Nadie, creo yo, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que te estamos ofreciendo un producto que te va a durar toda la vida. Sí. Que efectivamente, aparte que te dura toda la vida, le puedes dar el color que tú quieras. Ajá. Y no solamente le puedes dar el color que tú quieras, sino una vez instalado, pues te va a dar muchos beneficios. Porque si tú esa teja en el corto o mediano plazo la quisieras remover, la puedes reutilizar. Y se reutiliza y cualquier otra cosa. Así es. Entonces, y cualquier color. Entonces, en costo, ¿cómo andas con respecto a la teja convencional? Sí. El costo que ahorita tenemos es entre un 20 y un 30% más barato por metro cuadrado. Más barato que la teja de barro. Que la teja convencional, así es. Uh-huh. Y el beneficio es, pues hasta que tú quieras considerarlo, ¿no? Sí. Es altamente de benéfico para quien lo consume por el beneficio que tenemos de que no se destruye. Uh-huh. No tiene ningún efecto, es térmico y es reutilizable. Y es altamente ecológico. Bien, entonces, A ver, cuando hablas de térmico, efectivamente, hay zonas de la casa cuando hay mucho sol, en que se siente calor hasta dentro, también se transmina el calor de la teja. Esto lo aísla en cierta manera. Lo aísla en cierta manera, exactamente, porque nuestra teja es una teja de ala, que le llamamos. Ajá. Donde tiene una, un pequeño canal de vacío. Ajá. Que al momento de instalarse, ese pequeño canal hace que el calor que le pega a la teja no permita que baje. Y la temperatura que está abajo de la teja permite que este se conserve a la teja, en un ambiente. Se forma un colchoncito de aire entre la teja y el suelo, que es lo que hace que se mantenga a una temperatura agradable. Bueno, pues de esta manera estamos viendo que vamos, me puedes convencer en cuanto a costo con respecto a teja, pero en cuanto a impermeabilización, pues digamos. Ya no, porque ya nuestro no producto es plástico. Yo no necesito impermeabilizar. Pero sobre el techo propiamente hace falta aislar de alguna manera lo que es la losa, porque estoy de acuerdo en que la teja impide que pase el agua, pero a lo mejor no todo. ¿Se haría falta algún tratamiento, aunque fuera leve, sobre la losa misma o no? Hay formas de poderlo hacer. Hay unos silicones muy baratos en el comercio, en el mercado, que te pueden en su momento ayudar como aislante. Si tú quisieras, sabes que en esta parte tengo la duda que se pueda filtrar. Ajá. Pues simplemente se pone el silicón, se sella perfectamente y no tienes ninguna transmisión. Bueno, entonces ahí en cuanto a uso, como ya hablamos de uso como piso, ahora uso como teja, en construcción nueva me ahorro no nada más el 30%, sino también me ahorro la impermeabilización. Sí. Sí, realmente ya un muro armado de nuestro producto lo que va a garantizar primero es este beneficio térmico, además de que el costo va a estar, ese sí va a estar muy, muy disparado en beneficios. Realmente vamos a estar entre un 40% tal vez abajo de por metro cuadrado de construcción. Eso ya para cualquiera persona que quiera hacer una finca, pues sí, de un ahorro es muchísimo. Claro. Bueno. Y una pregunta, esto sería pensando ya en la construcción propiamente. Ahora, después del corte, por favor, te preguntaría, los constructores, los arquitectos, los ingenieros, las compañías constructoras, ¿ya conocen este producto para que lo incorporen a las tecnologías propiamente de la construcción? Vamos a un corte y en un momentito volvemos. Claro, un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Cuenta con China con Dragon Rosario. Seguro menos que los millones de dólares. Y con Caña Real como embajadores, esos 56 millones de pesos serán míos. Tú ya puedes ser otro mexicano ganador. Acompaña a Caña Real este domingo. Ven por tu autógrafo y canta con ellos. La bolsa es de 56 millones de pesos. Cómprame data y revancha en las cajas de Soriana y en las más de 10.000 agencias Prono. Con pronóstico, juégatela con México. Las calles de Aguascalientes ya no eran tan seguras. Por eso se invirtió en 140 patrullas nuevas, 100 módulos de vigilancia y equipamiento policíaco de primer nivel. Ahora sí podrás caminar con más tranquilidad por tu colonia. Estamos luchando para tener una ciudad más segura. Ayuntamiento de Aguascalientes. Grupo ICTE. Licenciatura, Ingeniería, Especialidades, Maestría, Doctorado. Programa de apoyo A40. Ven, estudia nuestro plantel Irapuato y nosotros cubrimos el 40% de las colegiaturas en todos nuestros programas. Visita www.citec.com.mx. Llama al 917-1864. Ven al CITEC. Para hacer frente al incremento mundial en los precios de los alimentos, el gobierno federal apoya al campo mexicano con medidas comerciales para asegurar el abasto de alimentos, apoyos para que los campesinos y productores cuenten con fertilizantes, financiamiento a los agricultores para instalar sistemas de riego y más crédito para maquinaria y equipo. Así garantizamos que no nos falten alimentos. El gobierno federal apoya al campo para que todos podamos vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, que da privilegio para fines distintos al desarrollo social. Porque nos importas tú, en el verano Soriana. Hoy te regalamos 20% en dinero electrónico en todos los aires acondicionados y ventiladores. Además aprovecha 20% en dinero electrónico en inflables, albercas, bronceadores y en todo el equipaje. Válido hasta junio 23 en todas las tiendas Soriana. Ay, ya se me separa el zapato, mi ropa, la corbata, ¿dónde está mi zapato? Lo bueno es que tengo agua caliente en la regadera. Tómate tu tiempo. Con calentadores Termosol siempre tienes agua caliente. No gastas en gas. Tenemos sistemas residenciales, industriales y para albercas. Termosol, ayudando a salvar al planeta. Doctor Pedro de Alba 316, antes Puebla. Porque un buen despertar es mejor con un nuevo día y un nuevo amanecer. Escuchando los mejores consejos en salud, consejería y testimoniales. Todos los sábados, en punto de las 6 de la mañana. Un nuevo amanecer con Cristo. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Bien, regresamos. Dejamos una pregunta al aire. Dejamos una pregunta. ¿Por qué una repite? Ya se me olvidó. A mí también ya se me olvidó. No, me escucho. ¿Qué se me olvidó? Bueno, estás hablando de la pregunta fue que si los arquitectos hoy en día conocen esta tecnología. Ya las están listos para incorporarla propiamente en las obras. Sí, de hecho, ahorita están haciendo todas las pruebas técnicas. Esperamos en Dios que a más tardar 15 días ya tengamos todas las especificaciones avaladas por los laboratorios que se encargan de darle efectivamente la autenticidad de resistencias a los impactos, a las presiones, a todo lo que, a las mismas pruebas que se le hacen a un producto tradicional como un bloc. Nosotros estamos esperando ya los resultados para con esas cartas ya poder dar a conocer a la industria de la construcción los beneficios, que son muchos y que van a ser muchos, tanto cualitativos contra lo que es el material tradicional. Claro, sabemos que nos vamos a topar todavía la idea tradicional de muchos agentes en el ramo de la construcción, que van a estar un poquito renuentes a probar. Sin embargo, sabemos que hay gente que hoy tiene el compromiso de estar innovando y de tener tecnologías alternas para la construcción. Es donde creemos que nosotros vamos a iniciar muy fuertemente. Claro, sí, la resistencia al cambio siempre se presenta. Yo recuerdo hace unos buenos años entró el sistema de viguete y bovedilla. Claro. Y había personas que decían, no, pero ¿cómo no voy a colar una losa y no le voy a poner la madera? No, es que eso no me va a resistir, es se que eso caer, ¿cómo? Y al cabo del tiempo, pues finalmente se ha ido incorporando, pero pues no es de un día para otro. Claro. Losa igual, son todas técnicas de producción. Sí, los paneles de hoy en día que son de Michel, que jamás pensaron que se iba a utilizar en Michel en la construcción. Hoy en día pues, se utiliza y en mucha construcción en sí. Entonces la idea es precisamente nosotros pues, acercarnos a esos constructores que están abiertos a la parte de tecnologías alternas, donde aparte de invertir, de que sus costos se van a reducir, pues están colaborando no solo con su economía, con su bolsillo, sino también con el medio ambiente, que es lo que queremos llegar al final. Hablamos ya de industria de la construcción, hablamos de adoquín, en este caso de adoquín de plástico, hablamos de teja, hablamos de funcionarios de tabique. En todos los campos, platícame de otros productos, macetas, ¿qué más están haciendo? Realmente se puede hacer cualquier producto. Ahorita nosotros estamos en un proceso de crecimiento. Estamos tratando de ir poco a poco avanzando y creando productos terminados que creemos que puedan tener un beneficio en el corto y largo plazo. Todo se puede hacer con el plástico, es una ventaja. Además de que podemos salvar a todos los rellenos sanitarios de tanta cantidad de basura que les llega ahí. Pero lo queremos hacer poco a poco, queremos ir caminando y después corriendo, ¿no? Entonces, pero sí creemos que en el corto plazo, en el futuro no muy lejano, podamos estar ya con nuevos productos, y si nos hacen el favor de invitarnos otra vez, pues traerles los nuevos productos terminados, la nueva tecnología que estamos diseñando, para darla a conocer a todo el consumidor. Fíjate que hace como 15 años un frentazo contra una nueva tecnología en tarimas industriales que utilizan para las montacargas, claro, donde se pone toda la producto y los refrigeradores, estufas, todos se transportan en eso. Y me di cuenta porque, ¿te acuerdas cuando estábamos con el ingeniero Bernal ayudando ahí en las 7 hermanas? Íbamos a recoger madera a las plantas de tarimas para hacer talleres de carpintería, de donde la gente construía sus camas y demás. De pronto nos encontramos de que ya no hay madera en esta fábrica, sino que nos olvidamos de eso. Esa tecnología de las tarimas es extranjera, porque me llamó la atención, no recuerdo, todo hace mucho tiempo. Ustedes tomaron esa tecnología, ha sido desarrollada en Aguascalientes, lo que ustedes manejan, ¿de dónde salió? La tecnología es soft. Nosotros estamos usando, precisamente es un diseño de licenciado Jorge Luis Sánchez. Es único, como les comentaba en principio, es una tecnología única a nivel mundial, nadie la puede tener, está patentada. Y la estamos desarrollando inicialmente aquí en Aguascalientes. La idea es que esa tecnología en un futuro pueda llegar no solo en el estado, sino irla transmitiendo a algunos otros estados. Y estamos también por el proceso de diseñar franquicias. Franquicias que puedan obtener la tecnología bajo nuestra supervisión, tanto en calidad como en precio, para poder no solamente tener la tecnología en el estado, sino en otras partes de la república. Eso quiere decir que si alguien nos está escuchando en Pachuca, en Hermosillo, en Jalisco, nos está escuchando y le interesa poner su planta de esto, puede obtener una franquicia con ustedes para hacer lo mismo. Claro. Porque finalmente es una de las cosas, el plástico saldría más caro transportarlo y además tendríamos una huella ecológica mayor si andamos transportándolo desde el centro de Brasil. Pero darle franquicia a alguien no nada más sirve para evitar el transporte, sino también aprovechar los desechos sólidos plásticos. Sí, ¿de propio lugar? De cada estado, de cada localidad, aprovechar sus propios recursos plásticos, que todos sus desechos que ellos mismos generen, que hay una planta ahí que esté procesando, que esté dando producción y toda la transformación a estos residuos que se generan. Bueno, me gustaría que nos repitieras más, porque todo esto, ya sea para comprar, ver productos y también hablar sobre la posibilidad de las franquicias, repite tu dirección, teléfono, correo electrónico, todo lo que tengamos. Página de internet, todos los datos. Aquí tienes algo, pero está en esta tan chiquita. No te preocupes, te lo hago. Como dos brazos para más o menos verlo. Si tienes un lápiz a la mano, anote por favor estos datos que le pueden ser útiles. Bien, estamos en la avenida Independencia número 1706, Colonia San José del Arenal. ¿Sí? Nuestros teléfonos de oficina son el 1530268, 1530268, 1460394, 1460394 y el 111-4494. Ahí los podemos atender, es un celular. 449-111-4494. Bueno, esta es una forma de comunicarse con ustedes. Tenemos una página en internet que es www.adoplastic.com. Adoplastic sin memes, adoplastic.com. Y mira, realmente ha sido muy interesante escuchar lo que estás diciendo. Todavía tenemos bastante que hablar, pero sí me gustaría que quien esté escuchando nos escriba a ver qué ideas le han generado este tipo de nuevas ideas. Hay oportunidades de negocio, sí hay oportunidades de negocio para quien quiera ser franquiciante de esto, y que podamos en un momento dado ser el enlace. Nos daría muchísimo gusto que puedan ustedes aprovechar este programa para conocer no solamente las posibilidades de negocio, sino también para consumir estos productos. Recuerde que nos puede escribir a través del correo electrónico, que es ciudadanía.economica@gmail.com, o bien ahorita por Skype, donde estamos recibiendo algunos mensajes, que es ciudadanía.economica, nuestra invitación en Skype. Así que escríbanos, mándenos un mensaje inmediato, mándenos un mensaje telepático, también estamos haciendo todo el esfuerzo. Algunos yo creo que sí nos los mandan, ¿eh? Porque a veces no tenemos llamadas y yo creo que son telepáticos. No, pero sí ha sido muy interesante, me llamó muchísimo la atención que la semana pasada estuvimos allá en el cuarto festival del medio ambiente. Ahí tuvimos algunas personas que se acercaron y nos dijeron, pues sí escuchamos el programa. Sí, nada más que no hablan, pero les mandamos muchos saludos, nos da mucho gusto que nos estén escuchando, nos echaron muchas porras, nos invitaron a seguir invitando a personas como Sergio. Hoy nos está exponiendo esta tecnología, y supongo que vamos a ver si la próxima nos puede acompañar Luis Jorge del Sánchez, que ha sido el creador de esta tecnología, que es el creador y director de la empresa. Así es. Bueno, pues en este caso, cuando hablamos de estructuras plásticas, tapetes, pues ¿ustedes han pensado en nuevos desarrollos, otros mercados que no sean construcciones solamente? Como bien te lo decía, pues también no solamente sirve para la construcción, sino también a nivel residencial. La misma gente puede comprar sus productos y hacer sus propias banquetas, sus propios jardines. O sea, es lo que comprar el producto, como lo ven, se llama tablones, se corta. Lo vendemos por metros cuadrados, lo vendemos por pieza. Pero la pieza se puede cortar con cerrucho. Sí, sí. A ver, platícanos un poco porque. O sea, no me imagino. un poco como las tablas de madera de 244, algo así que uno puede cortarlas, atornillarlas y construir. Exactamente, una mesa, es un producto, aparte de que es muy resistente, también es muy noble. Por la parte de que una pija puede entrar en el producto, se puede fijar las piezas al piso. Como son reutilizables, digo, se pueden fijar, se pueden cambiar. Y además, los cortes que se le tienen que dar a cada una de las piezas, con una, el hecho de tener, si hablando en términos residenciales, con una sierra caladora común, podemos darle los cortes necesarios para adecuar esa pieza al lugar donde se va a instalar. Entonces, con una herramienta normal de la que podemos tener en casa usualmente para trabajar madera, por ejemplo, para atornillar, para clavar, para horadar, con esa misma, con ese mismo maquinaria o herramienta se puede trabajar. El material que se llama cómo, ¿cómo llamaríamos la tabla? Nosotros la llamamos agroplásticos. O sea, lo que son, es el nombre de la empresa, es nuestra tecnología, ¿no? Bueno, entonces nada más dame las dimensiones, para darnos una idea, ¿son tablas así como si fueran tablas? No, de hecho, ¿o las haces a la medida? Son productos ya terminados, cuando son tapetes plásticos. Allá vienen como con... Sí, esos tapetes que están... Ya son armables, son tapetes como armables. Como para limpiarse a la entrada de la... Sí, son como tipo rompecabezas. Como rompecabezas. Decir, donde la gente, si tiene una dimensión determinada y quiere poner un tapete plástico, simplemente basta con tener esa herramienta para hacer los cortes necesarios que le quede bien cuadrado y irlos pegando con un rompecabezas. Es muy sencillo el armado. A ver, vamos a tratar de dar un poquito más. Lo que estamos viendo, ya lo estoy viendo y ya me queda claro, pero quien nos está escuchando, ¿cómo se lo explicamos? ¿De qué tamaño es esta pieza que parece parte de un rompecabezas? Bien. ¿De qué dimensiones tiene? Mira, las dimensiones que tiene estas piezas varían. Hay tapetes plásticos que miden 33 centímetros por 18 centímetros. Y son como losas, nada más se van engarzando una con otra. Así es. Incluso parecen piezas de rompecabezas que tienen las entradas y las piezas para hembras y machos para engarzar. Exactamente. Estos son los tapetes. Son piezas rectangulares, la miden desde 33, ¿por cuánto decís? Por 18, 23. Estos son rectángulos, ajá, que tienen como uñas que engarzan una con otra. Tenemos los adoquines, que son piezas ya determinadas, una en forma de zigzag. Ajá. Tenemos un cuadro de 20 por 20, un cuadro de 30 por 30, uh-huh, y un parquet. Uh-huh. Y que es este. Tenemos, que tiene 10 centímetros por 20 centímetros. Este es perfectamente rectangular. Exactamente. Entonces se van poniendo como piso, como si fuera piso. Todos son esas medidas y se va armando. Entonces uno lo va cortando para banquetas, para talleres, para exteriores. Para exteriores, sí. ¿Se pone directamente sobre la tierra o hay que preparar la tierra o poner algún adhesivo, pegamento? No, el tratamiento que se le da para su instalación es como instalar cualquier otro piso. Sí, estamos dando algunos tips que puedan tener un mayor beneficio a la instalación. Uh-huh. Cuando es ya sea en firme o es simplemente arena, nosotros hacemos algunas sugerencias para que la instalación de la persona que lo hace pues tenga un mayor beneficio y una mayor satisfacción. Sí las hay, pero realmente en términos llanos es como instalar cualquier otro piso. Ve aquí la textura, parece un adoquín. Pero o sea, la textura, la apariencia. Sí, la apariencia es totalmente de adoquín y color. Los colores, exactamente la textura. Y bueno, en caso de algún piso, a veces, por alguna situación no le podemos dar el color necesario porque no está el color que nosotros queremos. Aquí simplemente, con que tú decides un color en particular, lo igualamos y te lo pintamos y se instala. Claro. Vamos a un corte y en un momento volvemos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Aguascalientes es una ciudad en constante crecimiento y requiere reforzar la seguridad preventiva del municipio. Por ello se adquirieron 140 patrullas nuevas, equipamiento integral y capacitación de cuerpos policiales. Con esta primera inversión podremos luchar contra la delincuencia y hacer tu colonia más segura. Ayuntamiento de Aguascalientes. son los descuentos de la venta Sueños de Verano. Atrapa las 6 mensualidades sin intereses con tarjetas de crédito bancarias participantes, más descuentos de hasta el 40% que te ofrecemos en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Y aprovecha además 20% de descuento adicional sobre lo ya rebajado en ropa para dama y caballero. Vigencia hasta el 30 de junio. Sears me entiende. Pregunta por marcas, artículos y tarjetas de crédito bancarias participantes. ¡Pásala! ¡Pásala! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Es que por Dubái ya no aguanto el paso. Cuando los jóvenes están libres de tabaco, son más fuertes y saludables. Juntos podemos enseñarlos a vivir. Es la mejor protección contra las adicciones. Información telefónica 01800-911-2000. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas y de promoción personal. Desde ahora, para obtener información pública, haz clic. Para adquirir tu vivienda, haz clic. Haz clic. Descubre por qué el marketing interactivo duplicó su valor en solo un año. IAB Conecta 2008. La cumbre de marketing interactivo de Latinoamérica, donde expertos internacionales compartirán su visión y experiencia para que tu marca se integre con éxito a la era donde el consumidor tiene el control. Vive la revolución. 26 de junio, Centro Banamex, Ciudad de México. Informes en www.vivelarevolucion.com.mx o compra tus boletos en Ticketmaster. E IAB México invita. La radio evoluciona, se amolda al ritmo de vida, se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias. Cursos. Talleres. Actividades artísticas. Participa. Consulta las bases en www.bienalderadio.gov.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. Radio Educación, 40 aniversario. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo. Sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Marcando un nuevo destino. Estamos aquí de regreso, Ciudad Económica, en este último bloque con Sergio Gallegos del Ángel, quien es gerente de la empresa Agroplastic del Centro. Estamos platicando, Sergio, de los varios usos. Me gustaría que en este último bloque ya recapituláramos. Ahorita comentábamos algo interesante sobre los tapetes. ¿Qué son las propiedades de esto? Y sobre la posibilidad de impermeabilizar o no el piso. Ya hemos platicado aquí, lo decía de Sergio Pini. Ya el piso, al momento que caen las bolsas, estás impidiendo que el agua de la lluvia pase a la tierra y con eso se alimenten los mantos freáticos. Y comentábamos si esto tiene ese efecto. Tú estás diciendo que no, porque finalmente... A ver, platícanos. Sí, bien, te comentaba ahorita en esta pausa que se hizo. Efectivamente se pone, se van armando los pisos. Por ejemplo, vamos a tener una avenida. Simplemente se hace una buena compactación de la misma arena que ya está en esa superficie. Se ponen los adoquines, se va armando. Y no tendría ningún impedimento, porque si en el momento que llueva, pues simplemente hay filtración hacia abajo. Porque se coloca directamente sobre la arena, no hay firme de cemento. No hay firme de cemento que lo impida. En los casos de firme de cemento, pues ahora sí que no es nuestro producto, sino la misma, el cemento papel. Pero finalmente, el producto, por la forma en que está hecho, de que con uñas engarza uno con otro, o sea, ya no se mueve, no es necesario ponerle mezcla. No. Es una ventaja para que el agua transmine hacia la tierra. Sí, de hecho tenemos algunos tapetes especializados que son acanalados, que si bien se quiere tener ese beneficio hacia los superficies donde se van a poner, precisamente ya están acanalados para que pueda haber una transmisión de líquido. Uh-huh. Y hay otros completamente cerrados que también, si hay quienes necesitan que la superficie esté totalmente cerrada y compactada, tenemos para que impidan que se filtre el líquido. Ahora, ¿y el uso de este tipo de producto en un pasillo, en un uso donde se da paso continuo de la gente? Tú estás platicando, no solamente es un piso resistente, sino además está como cocinado, está como... ¿Cómo decir? Sí, nuestros tapetes son antifatiga, tenemos tapetes antifatiga que permiten el cansancio excesivo de las personas que lo transitan constantemente. Por ejemplo, muchas, un ejemplo, en las carnicerías donde la gente, el demostrador está detrás, de arriba hacia abajo, en las carreterías, etcétera, tienen un tránsito muy frecuente en un solo espacio. Entonces, el hecho de tener el beneficio de poner un tapete como estos, permite que haya más descanso en su pie, porque no están pasando una superficie totalmente dura que es el concreto, sino una superficie que les permite amortiguar un poco en el caminado. Y tenemos la tecnología que permite que el momento de que pises el talón no se te hunda, y eso provoca un doble cansancio, porque hay tapetes muy delgados que están usando ahorita creyendo que son antifatiga, tipo foamy, que no lo son, no son antifatiga, porque al final de cuentas el talón se te hunde y la fatiga para la persona que lo transita es un poco mayor. Entonces, para poder vender el producto, la persona tiene que dar cuántos metros cuadrados, o sea, el producto se vende por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Y dependiendo del grosor, de la textura, del tipo, varía el precio. Sí, hay un estándar ya determinado en los pisos, en los tapetes, en las tejas, que es, aunque el diseño pueda variar, el costo es el mismo. Bueno, pues realmente ha sido muy, muy ilustrativo escuchar todo esto. No sé si quieras añadir algo. Bueno, hemos platicado en esta casi una hora. Pues para quienes están escuchando y estén interesados en esta tecnología, ya sea en adquirirla o en poder adquirir productos altamente tecnológicos, pues que nos puedan visitar en nuestras oficinas. Estamos abiertos a atenderlos con todo gusto. Y próximamente, a partir de la próxima semana, ya tendremos nuestra sala de exhibición donde las personas puedan ir a sentir la textura, los beneficios, inclusive sin poder solicitar el color de su preferencia para adquirir estos productos. Bueno, y obviamente quien nos escucha fuera de Aguascalientes, que no puede venir a visitarnos, que vea la página de internet, se lo repetimos, por favor, www.adoplastic.com. Estamos ahí y puede comunicarse con nosotros a través de la página. Ahí se puede dar idea de lo que están visualmente, qué es lo que hay. Si nos escuchan a otros lados, esta es una oportunidad para obtener una franquicia. Sería interesantísimo que pudieran darse franquicias y se vaya difundiendo esta tecnología a todo el país. Así es, la idea al final es tener siempre en mente que nuestra tecnología fue diseñada, claro, para hacer un negocio como tal, pero con la conciencia 100% de cuidado ambiental y ecológico. Bueno, pues yo les digo a nuestros radioescuchas, ya tenemos otro ofrecimiento más para unas franquicias. La semana pasada hablábamos de las franquicias para hacer humus de lombriz con una tecnología especializada, que una lombriz, la superlombriz le llamamos, a la que ya es una lombriz muy especial que tiene esta capacidad de generar humus muy rápidamente directamente del desecho. Estamos hablando también de la posibilidad de tener, si usted tiene un negocio comercial, unirse a la red de compartiendas. Dice, estas son formas de unir esfuerzos para el bien común, para que cualquier persona no ande con la cuestión de que es que no hay trabajo, es que no hay trabajo. Mire, es muy importante crear las fuentes del pleno mismo, y hay muchas oportunidades, y por eso estamos transmitiendo en este programa de Ciudadanía Económica todas aquellas oportunidades. Quien tiene una tienda de lo que sea, cualquier atención al público, puede también escribirnos a lo que es Ciudadanía Económica, aunque ya saben la dirección, es ciudadanía.economica@gmail.com, o ve nuestra página de la Fundación Ahora. Es www.ahora.org. Sí, esta Fundación Ahora, como usted sabe, que conjuntamente con Grupo ASIR hace el esfuerzo de llegar a ustedes a través de Ciudadanía Económica junto con oigo.com.mx, hoy recibe también el apoyo de Leche San Marcos, quien está apoyando la creación de las compartiendas. Usted tiene un negocio, únase con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio, por tu presencia y compañía. No, gracias a ustedes y gracias por invitarnos. Hasta la próxima. Pues estaremos en contacto. Fini. Buenas tardes a todos. Que descansen el fin de semana. Que tengan un feliz fin de semana. Les desea José Luis Gutiérrez Lozano, Lucy, Fistris, otra vez tomando nota y aprendiendo cosas. Así es. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todos. Y se despide José Luis Gutiérrez Lozano, invitando a la que hace en estos micrófonos con Federico Díaz de León. Así que, y les recuerdo, tenemos en la marcha de silencio el próximo domingo a las 9 de la mañana, saliendo del sindicato ferrocarrilero sobre Madero, para protestar y para manifestar, más que protestar, en favor de la paz. No, no, no.